Proseguimos con la actualidad, en este caso, actualidad local, 11 y 20 minutos. Nos vamos a marchar en directo hasta Bruselas. Ayer ya se lo comentábamos, estuvimos haciendo ese intento además de poder llevarles información sobre la visita que están realizando distintos representantes de nuestra localidad, tanto el propio alcalde de Ubrique, Manuel Toro, como representantes de Empiel, su presidente, por ejemplo, José Pulido, pues también está integrando lo que es ese grupo de ubriqueños que está visitando Bruselas en relación al proyecto sobre la denominación de origen europea, el proyecto de indicación geográfica protegida para sectores y productos no agrícolas europeos de terceros países. Venimos hablando de hace mucho tiempo ya sobre esta cuestión, los pasos que se siguen dando, por un lado de intentar recabar apoyos de las administraciones en nuestro país para bueno, respaldar a Ubrique como uno de los sectores que cuente con esa protección, con esa denominación de origen, y también el trabajo que en sí se está realizando en la propia Comisión Europea para configurar en qué consistiría, ¿no?, esta denominación de origen. Vamos a hablar de todo ello y en sí de cómo se están desarrollando estas jornadas. Ya digo que ayer ya hubo encuentros y hoy prosiguen. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Buenos días. Sí, buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues como decimos, estáis ahí en Bruselas desde ayer participando, ¿no?, en lo que es el encuentro relacionado con este proyecto de la denominación de origen europea junto a representantes de otros sectores, ¿no? Sí, buenos días, Juan Carlos, a todos los briqueños. La verdad es que sí, estábamos ahora mismo entrando en el Parlamento, que habíamos tenido antes una reunión con la delegada de la Junta de Andalucía aquí en Bruselas. La verdad es que es muy interesante. Hola. No es cierto que se está produciendo ahora mismo ese encuentro, pero te voy a seguir preguntando, Manolo, por un poco en qué está consistiendo, ¿no?, tanto la jornada de ayer como la de hoy, qué es lo que está previsto. Sí, vamos, la jornada de ayer fue bastante interesante. Estuvimos en la propia Comisión Europea y estuvimos, pues, sin duda, porque fuimos invitados, como te digo, por la delegada de la Junta de Andalucía aquí en Bruselas, tanto por la Comisión Europea, y lo que estuvimos en una Comisión Europea hablando de nuestro sector, ¿no? Es muy importante que Ubrique, después ya del trabajo que habíamos hecho anteriormente, en el viaje anterior, pues, como digo, fuimos invitados a esta comisión y Ubrique tuvo la oportunidad, igual que otros representantes de otros países, pues hablar del sector de la piel y sin duda de Ubrique. Reuniones ayer y reuniones que tenéis previstas con diferentes también representantes de distintas formaciones políticas, tanto ayer como hoy, ¿no? Sí, ayer mismo tuvimos la oportunidad, hasta por la mañana, hasta las 5 o las 6 de la tarde, en una comisión, y posteriormente estuvimos con la europarlamentaria Teresa Jiménez de Recién, donde estuvimos planteando, bueno, la cuestión que habíamos estado de la comisión, como también aspectos importantes de cara también al futuro de la denominación geográfica, de la denominación de origen de Ubrique, porque allí en la comisión lo que se debatió, diríamos, era el estudio final para que esa comisión ahora pasa ya al Parlamento Europeo y se aprueba el estudio que durante estos dos años se ha llevado a cabo para su aprobación. Y lo que sí le transmitimos a la eurodiputada del Partido Grupo Popular fue, sin duda, el especial interés que para nosotros del sector que tengamos esa denominación, y también estuvimos con ella hablando el aspecto tan importante que es el tema de la formación de cara al futuro del pueblo de Ubrique. Eso ayer, y hoy creo que precisamente en estos instantes también vais a mantener una reunión con más europarlamentarios, ¿no? Sí, tenemos ahora mismo la cita a las 11:30, más o menos teníamos establecido, con dos eurodiputadas, en este caso del Grupo Socialista, que ya habíamos quedado también con ellas, y donde vamos a tratarnos también, pues bueno, ese contacto directo con la de eurodiputada del Grupo Socialista, que también una de ellas, pues, había sido anterior consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía. Imagino que además en estos encuentros con los distintos representantes políticos, insistiendo un poco en que el tema se aborda además en el Congreso de los Diputados, que es algo que se había previsto pero que todavía no ha terminado de materializarse, ¿no? Ese apoyo, que además ya han confirmado todos los grupos políticos al sector de la piel en torno a este proyecto, ¿no? Sí, para nosotros es vital, ¿no? Hoy día están las marcas en Ubrique con la perspectiva, sin duda, desde que se están planteando reuniones importantes en Ubrique, así tengo conocimiento de todavía más marcas interesantes que tienen la perspectiva de generar más trabajo en Ubrique, pero queremos de vital importancia que haya, tengamos esa denominación de la piel de Ubrique. Y además, el aspecto importante es que estar en una comisión y que Ubrique haya estado presente es importante también de cara al futuro, viendo la visión de los posibles subvenciones, posibles fondos europeos de cara al sector de la piel, y tan importante también como manejar, como digo, subvenciones de cara a la formación, de cara al futuro, ¿no? Porque quiere decir que esta denominación de origen europea, como se le conoce, no solo supondría un reconocimiento de la calidad que todos conocemos del sector de la piel, pero sí un reconocimiento a nivel europeo. Pero sí, Juan Carlos, te corto un momento para acá, por seguridad, y ahora mismo en 2 minutos estoy. Bueno, pues vamos a cortar esa conexión en directo que estamos manteniendo con Bruselas. Da la coincidencia que en estos instantes estaban accediendo al Parlamento Europeo los integrantes de la expedición ubriqueña, podemos decir que componen varios representantes de Empiel, entre ellos, bueno, en concreto, su presidente y su secretario general son los que están representando a la Asociación de Empresas de Moda y Piel, José Pulido y Juan Enrique Gutiérrez, junto al alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Ayer ya decimos que tenía lugar primera jornada de esa visita, en donde se producían, como hemos podido comprobar, tanto el encuentro en la Comisión Europea en torno a lo que es este proyecto, como aparte de eso, distintos encuentros políticos, algún encuentro político con algún europarlamentario que se va a repetir en el día de hoy también, bueno, pues ese encuentro con la delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas, también con una eurodiputada del Partido Popular, y hoy esos encuentros previstos también con eurodiputados del Partido Socialista. Todo ello aparte de lo que es el análisis y los distintos pasos que se están dando por parte de los distintos sectores. Hay sectores, bueno, que tienen que ver, por ejemplo, con el cristal, tienen que ver con la piedra, diferentes sectores a nivel de toda Europa que están involucrados en este proyecto. Por ejemplo, bueno, pues es el acero de Solingen, a los relojes de Cuco de la Selva Negra, el calzado de Elche, el mármol de Botticino, el granate checo, los bordados de Madeira, el tejido de tweed inglés, la piedra de Borgoña o los relojes suizos. Son un ejemplo junto a lo que sería el sector de la piel ubriqueño que están participando en este proyecto de indicación geográfica protegida para sectores y productos no agrícolas europeos de terceros países. Como decimos, una especie de denominación de origen europea que lo que pretende es proteger a estos sectores, pero a la vez también eso supondría la promoción de los mismos y que incluso, como podíamos oír, pudieran contar con subvenciones para proyectos futuros desde la Unión Europea. Así que desde luego un tema muy importante. Hasta ahora se han estado recabando apoyos por parte de la Administración Autonómica y Central en nuestro país, y bueno, pues también se están produciendo estas reuniones en lo que es la propia Comisión Europea para ir perfilando un estudio que se viene realizando desde hace 2 años. Este tema, como podrán comprender, al igual que otra serie de proyectos a nivel europeo, van siguiendo sus pasos. El estudio que ya se inició hace 2 años y que parece que ahora, iría directamente al Parlamento Europeo para que sea votado. Esperemos que afirmativamente, y que además Ubrique participe, como decimos, de este ambicioso proyecto, que por supuesto sería muy positivo para el sector de la piel. Hemos estado hablando con el alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Vamos a intentar recuperar esa conversación que se cortaba justo cuando estaban pasando, imaginamos, por los arcos de seguridad, por la seguridad previa para el acceso al propio Parlamento Europeo. Y también vamos a intentar hablar con el presidente de Empiel, José Pulido. Parece que no es posible por ahora, así que vamos a hacer un mínimo alto en el camino y esperamos que en un par de minutos, insistimos, podamos dar continuidad a este tema. Bueno, pues ya hemos podido recuperar esa comunicación. Manuel Toro, de nuevo, buenos días. Sí, buenos días, Juan Carlos. Perdón, es que estábamos a la entrada y las medidas de seguridad aquí son alucinantes. Bueno, pues retomamos, por tanto, esa conversación. Decíamos que, bueno, pues un proyecto importante no solo para lo que es el reconocimiento del sector, sino que podía suponer incluso bueno, pues subvenciones de cara a la promoción y la protección de todos estos sectores que se incluyan, ¿no? No, yo creo que es vital, es decir, a lo mejor algunos están pensando, no, bueno, esto no tiene repercusión, si tiene, ¿no? Estamos viendo que trabajando seriamente podemos sacar fondos europeos en la localidad para las cuestiones y para el sector de la piel, ¿no? Como hemos conseguido, por ejemplo, de Zona Franca ese 1.300.000 euros. Entonces la preocupación vital de que el futuro, el día de mañana, hay que pensar en el futuro, y hoy están las marcas y habrá que seguir luchando para que las marcas sin duda estén en Ubrique, pero también creo que tenemos que reconocer que tenemos que darle ese valor añadido de nuestro producto, porque claro, si fabricamos a las marcas y realmente quien se lleva el dinero, generalmente el mayor beneficio se lo lleva a las marcas, creo que de cara al futuro sí tenemos que tener esa denominación de origen, ¿no? Y además ya con todas las aprobaciones europeas y de España, y ese valor añadido, ese dinero que se quede en Ubrique, ¿no? Entonces, este estudio que ya presentamos hace casi 2 años aquí en la primera visita, pues con esto lo que hacemos es terminar ese estudio que ya pasa, esa aprobación de estudio que ya pasa al Parlamento Europeo, y que tengamos esa aprobación, porque también estuve haciendo gestiones con Madrid y esta Navidad también desde en el Parlamento de Congreso de España ya se había pasado la denominación de origen de Ubrique y ahora entra en el Senado para que vuelva al Congreso y seríamos los primeros en España en tener esa denominación de la piel. El apoyo, te refieres, ¿no? El apoyo por parte del apoyo. A lo que sería que Ubrique entre dentro de este proyecto. Bueno, pues la jornada que comenzaba ayer, digo, esta visita, va a continuar hoy y no sé si el regreso previsto para hoy o mañana. Sí, queremos ver a qué hora terminamos hoy, porque queremos también, a través de la Junta de Andalucía, hemos sido invitados de la delegada de la Junta del Gobierno aquí en Bruselas, de la Junta de Andalucía, en Macael también, donde nos vamos a reunir con otros empresarios diferentes, Micael también y demás, para trabajar todos en una misma línea, aunque ellos irían con el tema del malmo, pero pretendemos hacer una agrupación y trabajar directamente con el gobierno y desarrollar cada uno en su ámbito los temas tan importantes como son los nuestros de la industria de la piel. Como nos decía, ¿no? Creo que tenemos prevista ahora una reunión con europarlamentarios. No sé si tiene junto a ti a el presidente de Empiel para también poder conversar con él, José Pulido. Sí, un momentín, te lo paso y decir, vamos, que estamos totalmente satisfechos y contentos, ¿no?, de haber logrado este hito importante, que de cara al futuro veremos que el trabajo que se está haciendo ha sido muy, muy importante, ¿no? Lo dicho, pues, Manuel Toro, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Nos vamos a quedar con también las palabras, como decimos, de José Pulido, presidente de Empiel. Juan Carlos. Sí, buenos días. Buenos días, ¿qué pasa? Bueno, pues sé que no disponemos de mucho tiempo porque tenéis una reunión prevista justo en estos próximos minutos, pero sí que me gustaría preguntarte, evidentemente, por ¿en qué está consistiendo esta visita allí a la Comisión Europea, que recordemos que ya se producía hace 2 años, y me imagino que ya en una fase, nos comentaba Manuel Toro, ¿no?, que de una vez que este estudio está prácticamente finalizado por parte de la Comisión Europea, de traslado al propio Parlamento para su votación, ¿no? Sí, correcto. Ya, digamos, ha sido una invitación directa de la Comisión Europea a la asociación, como hemos estado siempre desde 2008, contestando un poco todas sus consultas y requerimientos. Esta es la segunda invitación, la primera fue sobre el 2011, por ahí, y lo que ha consistido un poco era ya una consulta definitiva. A mí me invitaron como ponente y había un montón de técnicos en la mesa sobre distintos aspectos, como había técnicos de la propia Comisión Europea, técnicos en registros de patentes, Checoslovaquia, había también otros productores, también asociaciones que querían contar su caso también. Y todo esto, pues, al final se concluyó que ya se iba a pasar todo lo que se había estado estudiando durante todos estos años, se iba a pasar ya a la comisión ya de estudio, digamos, profundo, para que ya en breve, pues, se fueran tomando decisiones y se pudiera llegar a aprobar este reglamento de nacionalidad de origen. El problema, pues, que esto va muy lento y hablaban del 2016, ¿no? Por eso, Juan Carlos. Sí, sí. Y nada, y la verdad que muy bien. Te tengo que dejar, que estoy aquí liado, de verdad. Pues acabamos de entrar. Sí, sí, pues. Tengo que entrar ahí mismo. Simplemente una última cuestión, porque si te parece, hablamos en los próximos días con más detenimiento. Sí. Pero ayer hubo una ponencia por tu parte, un poco en qué la centraste, simplemente. Pues nada, era un poco, te decían el por qué la denominación, de origen, la de las indicaciones geográficas, el apego que había al territorio para poder definir cuándo es una denominación de origen, una indicación geográfica. Y hombre, como anécdota curiosa, yo quise hacer un guiño a Urique y un homenaje a todos nuestros buenos artesanos, y me llevé la patacabra a la ponencia y la hice sonar allí en medio de la ponencia, ¿vale? Diciendo un poco que el sonido hecho, pues, retumbaba en todo cada rincón de Ubrique y era muy evidente de que estaba súper demostrado que teníamos el territorio muy concentrado de artesanos y que teníamos muchos años de historia fabricando artículos de primera calidad. Así que podemos decir que fue una defensa de la candidatura de Ubrique para formar parte de este proyecto. Correcto, aparte de aportar un poco todo el conocimiento que ya teníamos de toda la experiencia de 30 años trabajando en temas de las marcas Ubrique, de Ubrique legítimo, de la propia marca de calidad, pues también aportamos eso, ¿no? Y la verdad que impactó bastante, porque claro, escuché a la batacabra, nadie se lo esperaba, y además la sostuve en la mano y expliqué un poco en qué consistía la herramienta y bueno, la verdad que yo salí satisfecho de la ponencia, ¿sabes? Podemos concluir simplemente que esto va lento, 2016 sería, por tanto, cuando se aprobaría quizás, pero al menos sí, lento pero seguro, en el sentido de que Ubrique va a estar ahí. Sí, por supuesto, de hecho ahora lo que estamos haciendo ayer ya tuvimos reuniones con eurodiputados, tanto del Partido Socialista como del Partido del PP, de hecho yo entro ahora con la señora Cabezón Ruiz, que es una eurodiputada del Socialista, y tenemos una reunión para hacer un poco de lobbying, ya que nosotros tampoco tenemos mucha fuerza ni tenemos presencia aquí en Ubrique, en una oficina, que es como se trabaja los temas europeos, pues a través de nuestros representantes políticos, pues hacer un poco de lobbying y que se interesen un poco por todos los movimientos que esa misma comisión que está estudiando las posibles denominaciones de origen, pues nos vayan informando y nos tengan al día y poder en todo momento aunar también con otros productores, porque la idea es que salga una sola voz de todos los países o productores interesados, para que así no demos tampoco, estemos todos unidos y se consiga antes que la Unión Europea y los diferentes países voten a favor de esta nueva ley, ¿no? Pues te vamos a dejar que puedas, como decimos, iniciar ese encuentro. Que lo siento, que es que me ha cogido un poco entrando, han entrado ya, vamos, estoy yo en la puerta solo, pero ya te digo, te atiendo tranquilamente cuando tú quieras, ¿vale? Hablaremos, si te parece, en los próximos días para analizar con de forma más pormenorizada, ¿no?, lo que supone todo este proyecto para nuestra localidad y esos últimos pasos que se están dando. José Pulido, bueno, presidente de Empiel, muchísimas gracias en cualquier caso por habernos atendido. A ustedes, como siempre. Gracias. Buenos días. Gracias. Adiós. Buenos días. Las palabras de José Pulido, y antes escuchamos también a Manuel Toro, alcalde de Ubrique, en referencia a esa visita que se está desarrollando desde ayer a Bruselas, a distintos órganos de la Unión Europea, en concreto ayer, bueno, pues en sede de la Comisión Europea y hoy en el propio Parlamento Europeo, con contactos con diferentes representantes políticos, europarlamentarios, y también el contenido propio del proyecto, es decir, esas reuniones que se están desarrollando en torno a este proyecto de denominación de origen europea y la propia ponencia que desde nuestra localidad hacía en defensa del sector marroquinero el presidente de Empiel para, como decimos, defender la candidatura de Ubrique dentro de las distintas regiones, de los distintos sectores que al final van a formar parte de este proyecto de indicación geográfica protegida para sectores y productos no agrícolas europeos de terceros países. En definitiva, una denominación de origen que reconozca, que proteja y que bueno, pues sirva para apoyar al propio sector. Una cuestión que va muy lenta, que venimos hablando de hace años sobre este tema, pero que parece que se siguen dando esos pasos en el seno de la Comisión Europea. Nos vamos a quedar aquí, en cualquier caso, en próximas jornadas, con más tiempo, con más detalle, les ofreceremos, como decimos, todas las conclusiones en torno a esta visita que se sigue produciendo por parte de representantes de nuestra localidad. 11 y 45 minutos van a dar en estos instantes. Nos quedamos aquí, enseguida vamos con más actualidad local y más secciones habituales, como es el caso de nuestros políticos.